aunque tú ya no me amas, yo estoy seguro que no te ofendí. Por Dios te ruego, no seas inhumana, ¿por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también. Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también. Que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer. Aunque soy pobre, pero agradecido. No soy variable como lo eres tú. Vas a pagar que hiciste conmigo, tenlo presente, María de la Luz. Vas a pagar la que hiciste conmigo, tenlo presente, María de la Luz. ¿En dónde estás, lucecita de mi alma? Que ni un momento puedo estar sin ti. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas?